sexos opuestos, vamos todos a cantar y a bailar. Esta es la canción de los opuestos, vamos a empezar ya. Grande, chico, chico, chico, alto, bajito, bajito, gordo, flaco, flaco, flaco, vamos a pensar algunos más. Noche, día, día, día, luna, sol, sol, sol, parado, acostado, y volvemos a empezar. Esta es la canción de los opuestos, vamos todos a cantar y a bailar. Esta es la canción de los opuestos, vamos a empezar ya. Pensar algo.